Ya estamos con nuestro invitado musical. Para él es todo esta parafernaria o super tecnología. Fideo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, gracias por invitar. Nunca le pasó esto de estar filmándolo en el momento que lo estaban presentando. Estoy probando cosas nuevas. Está muy bien. ¿De qué se trata? ¿Se sabe? Y de que conozca a la gente. Está muy bien. Lo que estoy haciendo ahora. Las aplicaciones, sí, fundamentales. Estas cosas de la red ahora, ¿no? Así todo te veniste armado con un instrumento, parece mínimo, o al menos alejado de la tecnología. Sí, un poquito acústico, un poquito de para traer un poco de playa, de ritmos así, de sol. Qué lindo. Aparte estamos en ese momento del año. Estamos ya prontos al verano. Ya con ganas de estar en la playa. Che, y tal vez por eso aguantaste la presentación del disco para que haga calorcito. Estás presentando Si yo fuera mar, nuevo disco. Sí, nuevo disco. Fideo y los del mundo, o porque se dio así la producción, la edición, y bueno, hay que sacarlo aunque termine. Los tiempos se dieron así y bueno, y dieron para que sea en el CAF, ahí en el Sánchez Bustamante 772. Sí. Y lo vamos a presentar el 28 de noviembre, el lunes feriado, a las 20:30. Así que estamos ahí preparando el show con todo. Bueno, vamos a ser como 12 músicos, bailarines también, o sea, va a ser un quilombo ahora, bro. Así que contentos por la producción y por todas las canciones nuevas que se vienen también. Es un disco largo, va a tener 14 canciones. ¿Viste? Wow. Ya no se hacen muchos discos largos, me parece, hoy en día. ¿Y esto tiene que ver por la cantidad de músicos invitados o se fue también por los músicos invitados y también un poco para armar el show, ¿no? Uh-huh. Un poco lo que es el mundo. Claro. Exactamente. Y sí. ¿Y a quién podemos nombrar? ¿Quiénes están ahí? Bueno, está Diego Pozzi en guitarra hawaiana, Martín Aragón en el bajo y contrabajo, Ariel Chislanche en batería, Andrés Regorati en vientos, Peter Cáceres también en vientos, Leo Balafón, lo tengo como en el celular, Leo Balafón, Leo Castelo, que toca el balafón, ahí va, Leo Castelo. Después tenemos a Marina Domínguez, que toca el arpa y el acordeón. Tenemos a un niño de 11 años que se llama Iñaki, yo le digo Gnocchi. Entonces hacemos la dupla Fideo Gnocchi, al dente, y toca el ukelele también, y el bajito. 11 años, que es el hijo de alguno de ustedes. ¿De es el hijo de Marina, que toca el arpa? Wow. Y el acordeón, y bueno, se ve que son familia de así, de músico, de oído absoluto. Y bueno, y están todos ahí en el mundo, súper cebados como yo. ¿Guitarra hawaiana? ¿Qué es eso? Guitarra hawaiana, y es como el steel guitar, se le llama, es una especie de guitarra acostada o de guitarra dormida. Ah, la steel, ahí va. Para que la gente lo entienda. Sí. Entonces vos le pasás con una vara de metal. Se toca, se apoya en la palma de la. Claro, es como si pusieses un encendedor y haces. Claro. Así, bien, como un arrastre. Bien hawaiana. Bien hawaiana. Bueno, buenísimo. ¿Y esto cómo fue la elaboración de estas canciones? ¿Las fuiste acumulando? Recién hablábamos fuera de aire que el disco anterior ya lo venís tocando del 2012. Anduviste viajando bastante y llega un momento que se acumularon y dijiste, bueno, vamos a empezar a grabarlas. Y quería un poco sacar esas canciones que ya estaban tocadas también en vivo y que también venían viajando. Entonces, también un poco fue largo por eso el disco, porque, bueno, quería que salgan a la luz las canciones, ¿viste? Y ya dejarlas ahí como un recuerdo para un futuro. Pero bueno, el disco salió así que está súper súper intenso de mucha música, digamos. ¿Y sale por vías digitales? ¿Vas a producir? Sí, va a salir por vías digitales prontamente. Estoy por lanzar el single, el corte. Uh-huh. Que ahora, si querés, te lo toco un ratito. Buenísimo. Y bueno, y después sí, por medio físico también. Lo estamos mandando a replicar. Así que toda una movidita. Es una movida, sí. De a mil. De a mil, sí. ¿Y el diseño y todo eso decidiste, lo haces vos o tenés ahí el diseño? Estoy entre, sí, la pensé un poco y el diseñador que me ayudó, Emiliano de Render, Emiliano Martínez, me ayudó un poco a cerrar todo lo que es el flyer y el arte de tapa, que nada, que es un genio el chabón. Y bueno, y hace sus cursos, talleres de collage y todo eso. Y bueno, y tenemos así como una química para encontrarle la onda del estilo Fideo. Y bueno, él me ayudó un montón con eso. Cuenta regresiva, me imagino, ¿no? Porque estamos 11 de noviembre, tenés la presentación del 28 de noviembre y querés tener los discos ahí, así y que... Sí, estaríamos, yo estoy manija, imagínate todos los demás. Hay que imprimirlos, la idea es tener un par aunque sea ahí en la presentación, o sea, hará la presentación y después cuando salga... No, ahí te lo podés llevar. Bien. Ya lo voy a tener, ya me está llegando. Buenísimo. En puerta, entonces la entrada va a estar, entradas en puerta 150p, las anticipadas en fideomusica@gmail.com, las anticipadas están 100 pesos y el disco va a estar ahí también. Sí, también están en Flor de Camisa, que es un local ahí en la galería de Patio del Liceo, y están también en la peluquería de Prana, para que las puedan conseguir. Digo, por si a alguno le interesa o quiere estar por ahí, también están ahí, si no, escriben al mail. Bien, buenísimo. ¿Te podemos pedir una canción? Dale. Y vamos, ahora seguimos charlando. Dale, vamos, cómo no. Se va dibujando en el aire este sueño que juntos supimos esperar. Creía que estaba tan lejos, pero ahora me siento como en casa. Pero ahora me siento como en casa. Y voy a gritar a los cuatro vientos. Me preparo para viajar contigo, amor. Lindo recuerdo vivido, qué sorpresa que nos trajo hasta acá. Ya la fiesta está por comenzar. Preparen la pista que vamos. Todo el mundo te está esperando. Más, más, más bailando, mi amor. Donde quiera que estés. Estás llegando un mundo más fantástico. De repente tu pasado ya se convierte en presente. Ya te veo en todos lados. Pareciera que el tiempo se detiene. Conectado sin lo que viene, te cruzaste mi camino. Yo esperaba conocerte, y ahora que tengo la suerte, ya quiero estar a tu lado. Más, más, más bailando, mi amor. Donde quiera que estés, estás llegando. Más fantástico. Hace tiempo que ando buscando estar despierto con vos acá. Sí, muy bien, Fideo, qué buenísimo. Quiero estar en la playa, viejo. Bueno, ese fue el lanzamiento, che. Necesito poner las patas en la arena. ¿Qué estoy haciendo acá? Qué ganas de tirar un panzazo a la ola, ¿no? Por favor, por favor. ¿Cómo haces para mantener el espíritu caribeño o calorístico en esta ciudad que hasta hace días estábamos en pleno otoño? ¿No? Y bueno, hay que salir a tomar aire, a buscar el sol, a caminar, a correr, a ponerle un poco de vida a esta jungla. Sí. A esta jungla de locos. Sí, por lo pronto, ya lo dije hace un ratito al aire, se lo recomiendo a Alfi también y a vos, Fideo. Este fin de semana va a estar la superluna, así que si están en una terraza o en algún lado... Yo ya lo estoy planeando, irme al río a verla. La otra vez, que estabas comentando hace un poquito, fui a verla, la del octubre fue, ¿no? Sí, 18. Fui a verla también al río. Increíble, empezó a salir una cosa gigante roja porque era eclipse también. Claro, puede ser que haya un eclipse. Che, ¿qué, a dónde vas acá, a Costa de la Norte? Sí, ahí atrás de Ciudad Universitaria. Ajá. Voy ahí con la bici, tuc, me pongo en el muellecito, tranquilo, y nos vemos. Bien, bueno, buenísima recomendación. Así que esto, eso es este sábado. Sí. El lunes 28 de noviembre, que es feriado, vas a estar con la pata para arriba porque ya estuviste sábado y domingo descansando y el lunes decís, ¿qué hago? Ya descansé. A partir de las 21 horas te acercás al Club Atlético Fernández Fierro, muy cerquita de la radio, acá en el río, a Sánchez de Bustamante 772. Y se va a estar presentando Fideo y Dos del Mondo, el nuevo disco, Si Yo Fuera Mar. Exactamente, los esperamos a todos. Va a ser una gran fiesta, la verdad. Muchos músicos en escena. Vamos a hacer un lindo show. Esto de la danza que contabas. Sí, ¿qué? ¿Qué onda? Porque la música incita, ¿no? Un poco a moverse. Y tenés pensado, ahí hay una coreografía o hay bailarines invitados que se meten en unas canciones. Sí, están las chacatá, que son las chicas que hacen tap. Oh, qué bueno. Que bailan tap, sí. Y me van a dar una mano ahí para, nada, para intervenir... con sus pasitos que y sus chapitas, vienen a ponerle amor y bueno, y un poco de coreo también ahí, para bailar entre todos. Así genial. Que va a estar lindo, porque es familiar también la cosa, no es que pueden venir los grandes nada más, sino que también van a participar unos niños en una canción, hay un coro de niños, entonces nada, van a subirse a cantar y por eso también es para toda la familia, para todos. Y esta búsqueda de tanta multiplicidad de instrumentos, de voces, ¿es por tu forma de ser, esto de salir a correr, de salir a caminar, de salir a encontrar? Sí, o... sí, buena la pregunta, sí. Yo creo que sí, que soy un poquito de todo, de como que me gusta, de acuerdo al estado, depende de dónde estés y lo que quieras contar, también te lo da el instrumento también, el color del instrumento. Entonces, en casa también tengo, viste... ukelele, cuatro, banjo, guitarra, trombón, tengo de todo. Entonces como que depende el momento, el lugar y la circunstancia, el color de la cuerda o del instrumento en sí, de lo percutible, en fin, lo que fuere, te arma la canción y la imagen. Entonces eso me ayuda también a mí a componer y a buscar también a los músicos que toquen esos instrumentos. Y así fue como se fue armando también, solo. Se fue armando esta instrumentación media fideística, media playera, media acústica. Si bien no todavía no me pude deshacer del ukelele, viste que la vez pasada cuando te contaba me estaba queriendo salir del ukelele un poco, pero estoy volviendo. Es como que siempre es un caballito a tierra, es un remo, viste, es como el remo que te ayuda a seguir. Y el punto de encuentro, por ahí vos andás mucho, pero me imagino esta tu casa también con tantos instrumentos, ahí se debe armar cosas también, porque al poder llegar a un lugar y venga cualquier músico que use ese idioma y puede utilizar cualquier instrumento, ¿o dónde se juntan a ensayar? ¿Cómo es? En mi casa, sí, totalmente. A veces ya los músicos ni traen los instrumentos y tengo todo el... tengo el set. Algo hay, vámonos el fideo que algo hay. El set, ¿no? Sí, algo hay. Increíble, sí. ¿Y se pueden hacer estas grabaciones caseras hoy en día? De última te sirven como base. Sí, totalmente. Yo creo que el próximo disco... Bueno, todavía no lo presenté este, pero el próximo voy a hacer bastantes cosas en casa. Uh-huh. Sí, fideo en casa, fideo casero. Buenísimo, fideo casero ya tenemos. Fideo casero. Porque es mucho, lo hablamos siempre, ¿no? Es mucha guita, ¿no? Producir los 1000 discos, que Sadaic... Es una bocha. Recién ahora es mi primer disco largo, ¿viste? Y... El EP no lo saqué tampoco legal, ni lo distribuí por todo el planeta, pero quiero decir que esto es una movida interesante que invertí también para que la gente me pueda conocer y que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Ya sea con la impresión de los discos, con lo de Sadaí, con lo de poner plata para un disco, para ir al estudio, para la masterización, para, en fin, viste, un montón de cosas que que uno a la hora de hacer ese disco dice, ¿en qué me metí? pero es así, es la inversión para que después, bueno, eso dé sus frutos también. Ojalá. Y la idea de viajar, de seguir viajando, eso siempre he estado con la banda. Con la banda, solo, porque bueno, ahora se viene el verano y me imagino que con esta música podés caer a cualquier lado, que caes. Sí, ojalá te estén escuchando todos los paradores del verano. Chicos, video allá va. No, pero haces 2-3 videos en el CAF, se lo mandás a paradores arroba mail y... arroba buena onda. Sí, la idea es salir en el verano para Mardel o para la costa, ¿viste? Donde podamos llegar ahí a la gente y que podamos... Para mí yo quiero hacer una fiesta en la playa, ¿viste? Todos ahí en la noche, descalzo, bailando. Estaría bárbaro, estaría bárbaro. Bueno, buenísimo, hacia allá vamos. Te pedimos una canción más en vivo. ¿Querés escuchar otra de las que bajamos acá por... lo que vos quieras. Cibernética, cantate una. Da. Si querés, que está buenísimo. Y de paso la tenemos acá, Coda Films, que nos hace un super plugin. Yo tengo más cositas. Voy a cantar una canción que está en el EP, que creo que ya toqué acá, pero la voy a repetir porque me gusta y está bueno para este día, ¿eh? Hay casas de montaña, ponele que me gustan, hay sombras que se forman en la pared de mi baño. Hay un haz de luz constante que siempre me acompaña, aunque a veces me caigo dos pasos para adelante y voy en busca del sol, oh. Cantando así voy como venía y sin saber a dónde iba. Solo iba porque quería, sin importarme dónde estoy. A dónde voy, voy, voy. Voy, voy, voy, pero pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Yo tengo más visitas de moscas que de amigos. Mi sangre edulcorante es fea, espeluznante. Tengo en mi repisa muñecos que conversan. Cuidado el mosquito, ¿a dónde? Detrás de tu oreja. Y voy en busca del sol, wow. Cantando así voy como venía y sin saber a dónde iba. Solo iba porque quería, sin importarme dónde estoy, oh, oh, oh, oh, oh. A dónde voy, en busca del sol, cantando así voy como venía y sin saber a dónde iba. Solo iba porque quería, sin importarme dónde estoy, a dónde voy. Muchas gracias. Fideo y Los del Mundo van a estar el lunes 28 de noviembre. Repetimos, es feriado desde las 21 horas en el CAF, presentando Si Yo Fuera Mar. 100 pesos las anticipadas. fideomusica@gmail.com. Muchísimas gracias, vieja. Gracias a Ohana, que acá en la marca de ukeleles me ha dado este ukelele hermoso para... Nada, para venir a tocar acá a la radio. ¿Sí? Directo, qué buena onda. ¿Viste cuando te dicen gracias a Ricky Yarkani por los zapatos? No, bueno, pero es posta, ¿eh? Es Ohana, que es nacional, es alguien que los trae acá y los vende. ¿Cómo sí, es? Sí, son de... los están de afuera, de Estados Unidos. Ajá. Y Ohana, bueno, ukelele debe tener un Facebook. Sí, Ohana tienen un Facebook y sí, están ahí. Ahí. Van a venir a la presentación también. Muy bueno, bueno. Ojalá que se llene. Che, muchísimas gracias. Ojalá ukelele, me encantó, está divino. Está lindo. ¿Cuánto costará un ukelele? Ahora chusmeamos. Ahora chusmeamos. Para fin de año. Pero no están tan caros. Son lindos, suenan lindos. Bien, muy bien. Bueno, si querés escucharlo en todo su esplendor, además con... baile, que ya dijimos, está la banda. No me sale, el arca de Noé me sale, ¿eh? No, el arpa. El arpa de Noé. El arpa de Noé. Todo, con orquesta completa, Fideos del Mundo en el CAF. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitar, ¿eh? Siempre un placer venir. Esperamos el disco cuando salga, así lo replicamos acá en el... No, y vamos a poner una canción de... ¿Usted qué dice, Mary? Ya te la dije. Como usted prefiera, sí, como usted prefiera. Vamos a escuchar una canción más de Fideo, puede ser, Oper, te la cambiamos ahí, después vamos a tanda. Dale, ya, ya le traigo el lanzamiento, tranqui. Despedimos sí. El EP ahí de Fideo chao, del Mundo. Chao. Hasta la próxima. Mi amor, quiero decirte algo. Que este amor es lo más grande que hay. Tengo una vergüenza que me está comiendo la cabeza, pero ya te lo voy a decir. Es que si te lo digo no tiene sentido. Me pongo colorado como un tomate y puf, ay, ay, ay. Ay, como te lo digo. Mi amor, la ciudad nos espera. Dame la mano y salgamos a amarnos. ¿Qué importa el resto? Mi amor, ay, si supieran, mi amor. Las horas pasan y ¿qué hago contigo? ¿Qué importa el tiempo? Y dar la vuelta al mundo en bici o en triciclo. Qué lindo es este mundo cuando lo compartimos juntos. Y dar la vuelta al mundo. Compartimos juntos. En triciclo, qué lindo es este mundo cuando lo compartimos juntos. Y dar la vuelta al mundo en bici o en triciclo, qué lindo es este mundo cuando lo compartimos juntos. Lo compartimos juntos.